Hola, ¿qué tal? Mucho tiempo sin hablar con ustedes, ¿no? O enviaros un audio. Y bueno, esta vez lo hago por dos razones. Una ya la habréis leído en alguna de las dos instancias de Mastodon que estoy. Y es que, bueno, voy a dejar el Fediverso, esta vez definitivamente. Así que por favor, no me digáis que vuelva porque, aunque en realidad entiendo esa muestra de cariño y tal, pero no voy a volver. Bueno, hay ciertas cosas que no quiero ya, por lo que no quiero estar ya en el Fediverso, cosas personales. Y bueno, prefiero estar fuera. También prefiero estar más tranquilo y tener más tiempo para otras cosas y bueno, también para mejorar mi sueño. No sé si el ventilador que tengo enfrente saldrá en esta grabación, espero que no. Y lo otro, bueno, alguien preguntó o pidió ayuda en Mastodon sobre Masto-host. Que qué tal y qué es lo malo que vieron allí. Y bueno, le contesté algo, ¿no? Pero hoy quería contestarle pues con más detalle en este audio. No sé si podrá oír este audio o le llegará en algún momento, pero bueno, aquí lo voy a dejar por si alguien se lo hace llegar en algún momento cuando vea que ya o él preguntan. Bueno, en primer lugar decir que Hugo, el chaval que lleva Masto-host portugués, bueno, la verdad es que es un tío cojonudo. La verdad es que no he tenido problemas con él nunca. Siempre se ha ofrecido ayudar ante cualquier problema. Pero, lógicamente, es un negocio, ¿no? Y hay cosas que él no está dispuesto a hacer por mucho que tú le digas. Y bueno, hay gente que se abre una instancia en Masto-host para él solo, ¿no? Y bueno, si se la abre para él solo y no va a interaccionar muchísimo, ni va a tener un montón de seguidores, la verdad es que perfecto, lo veo perfecto. Si no sabe cómo instalar Mastodon, ni quiere complicarse la vida con servidores, o incluso si tiene un dominio propio ya contratado y quiere pasarlo a Masto-host, pues todo esto se lo hace muy sencillo y va bastante bien, entre comillas. Luego más adelante os explicaré el entre comillas. A ver, el problema que tiene Masto-host. Bueno, uno de los problemas. Os voy a ir enumerando un poco, ¿no? En realidad, cuando tú, por ejemplo, instalas Mastodon en un VPS, en un servidor, pues no le pones límites ninguno. Hay opciones para ponerle límites, ¿no? Límites a la federación, límites al número de procesos continuos, límites generales para la instancia de Mastodon. El problema que Masto-host, según el precio, tiene unos límites. Esos límites van desde muy poquito hasta unos límites más grandes, lógicamente. Pero los precios son muy caros. Y no solo esto, sino que ya siendo muy caros, pues encima le subió para casi todos los países del mundo, no sé cuáles se librarán. También entiendo la postura de Hugo, pero bueno, subió también la cuota con impuestos, los impuestos que le puede ocasionar cada país. A todo esto se unió también la subida del dólar, por lo que la verdad es que encarecía, por lo menos cuando yo estaba, muchísimo más todavía crear una instancia aquí. Y bueno, y si tú eres de las personas que crea una instancia para meter a muchas otras, o peor todavía, si vas a meter a muchas otras y estas personas son muy activas en Mastodon, es decir, escriben mucho, siguen a muchas personas de muchas instancias diferentes, pues vas a tener un problema bastante gordo en Masto-host. Y os explico por qué. Los límites que pone Masto Host según los precios, pues por ejemplo, para mí los principales y que los veo muy muy cortitos, que ya se lo dije varias veces a Hugo, son por ejemplo, uno, la base de datos. La base de datos aumenta mucho en Masto Host. Hay que tener también en cuenta que Masto Host usa diferentes servidores para almacenamiento y otros servidores aparte de base de datos. Pero cada servidor incluye muchas instancias dentro. Es decir, hay muchas instancias compartidas que luego, lógicamente, como buen administrador de redes, pues irá separando y tal, ¿no? Y claro, cada una con su límite y todo esto. Quiero decir que sí, tiene un equipo y un servidor principal bastante potente. Lo sé porque me lo estuvo contando, pero lógicamente si de este servidor principal, los servidores, luego van saliendo muchísimas instancias diferentes, cada una con sus límites y tal, pues tarde o temprano podrías tener problemas. Es verdad que cuando hubo una de las últimas oleadas de Twitter, no las actuales de ahora, sino la anterior, que fue hace casi un año, fue por octubre o noviembre del año pasado, creo, si no me equivoco, pues bueno, muchas instancias de Masto Host prácticamente iban lentísimas, se caían, enviaba un mensaje y tardaba quizás una hora o varias horas, un desastre. Incluso en instancias como la que yo tenía, una de las que yo tenía, porque yo he tenido dos con Masto Host durante este tiempo, ¿no? Atrás. Ya no tengo ninguna. Pues incluso teniendo una instancia donde pagaba un buen dinero mensual, ¿eh? Entonces la base de datos va a crecer muchísimo. Sobre todo si tienes mucha gente y esa gente sigue a mucha otra gente y de muchas instancias diferentes. Porque esto es lo que hace que aumente mucho la base de datos. Así que por ahí, mal. Mal por Masto Host. Yo sé que tiene que poner un límite, pero hombre, pongo un límite más alto. Que la verdad es que el límite que pone de la base de datos es pequeñísimo y a lo mejor en menos de un año o incluso a los 6 meses vas a tener que estar pagando más o un extra por la base de datos, que es un dinero más al mes, o cambiar de plan, porque ya el plan se te ha quedado pequeño, la instancia va lenta, la instancia tiene problemas, etcétera, etcétera, de lo que se van a quejar tus usuarios, lógicamente. Luego otro problema que tiene también es el número de procesos simultáneos, ¿no? Cuando te creas una instancia solamente para ti en Masto Host, ¿no? Que no es caro. Antes era mucho más barato, pero ahora te meten $6 al mes, pero a esto súmale los impuestos. Al final se te puede quedar en casi 10 euros al mes. Es decir, por casi 10 euros al mes puedes tener un VPS y bueno, sin límites y te iría muchísimo mejor para una instancia unipersonal, solamente para ti. Entonces, los procesos simultáneos que pone son, la verdad, bastante limitados también. Tendrías que pagar un dineral al mes, quizás a lo mejor 90 y tantos euros para tener algo en condiciones, ¿no? Yo por entonces llegué al punto de que pagaba ya más de 50 euros. Tenía el plan de Constelación. Y entre el precio que pone más los gastos de bueno, los impuestos que mete, más la subida del dólar y tal que hubo, bueno, pues llegaba, no sé si era 51 o 52 euros, lo que es una auténtica barbaridad. Con ese dinero podría haber tenido un VPS enorme, sin límites, bueno, con miles de usuarios, incluso activos, bueno, una maravilla. Y sin embargo tenía 25 usuarios. Que sí, que de los 25 a lo mejor 20 éramos muy activos. Pero bueno, pagar más de 50 euros para que luego veas tu instancia que iba lenta, que tardaba un montón y solamente porque entraron mucha gente de Twitter. Imaginaros si entra Meta Imaginaros solamente si entra Meta al Fediverso y muchos usuarios de vuestra instancia de Mastojos empiezan a seguir a muchas de Meta. Nada más que los procesos de Meta y lo que va a influir en estas instancias pequeñas va a ser horrible. Horrible. Si solamente cuando hay una ola de Twitter, que esto no es nada en comparación con lo que puede ocurrir cuando entre Meta en el Fediverso, ya hay muchas instancias que se caen, hasta muchas veces las instancias del mismo Eugen, Mastodon social y Mastodon online, o se quedan muy lentas, o envías un mensaje y tarda media hora en llegarle a otra instancia. No quiero ni pensar si las instancias que federen, que decidan federar y no bloquear a Meta, pues cuando sus usuarios empiecen a seguir a mucha gente de Meta, bueno, ya veremos lo que ocurre. Pero yo creo que o la gente tendrá que aumentar un montón los recursos o decidir bloquear directamente a Meta. Eso sí entra, ¿eh? Que igual al final Meta decide no ni entrar siquiera al Fediverso. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? De mi blog creo que os he hablado un poquito de estos temas, ¿no? Y bueno, sí, Hugo, la verdad es que, por otra parte, la verdad es que ayuda. Si tienes algún problema, contesta bien, hace lo posible. Es verdad que hay veces que te da un poco de largas, como diciendo, todo está bien, yo lo veo bien. Bueno, hombre, no está bien. Y tienes que demostrarle que no está bien. Típico, ¿no? También entiendo que él tiene un trabajo aparte y esto lo lleva, bueno, de otra manera, ¿no? ¿Y qué más os puedo contar de Mastojost? Bueno, cuando es muy fácil crear la instancia, solamente rellenar el formulario y si tenéis dominio ponerlo, os dan unas direcciones DNS para poner en vuestro dominio y quizás en menos de una hora pues ya con el dominio va a vuestra instancia, os da la contraseña del usuario admin y ya podéis empezar a entrar, configurar la instancia, crear usuarios, enviar invitaciones o como queráis. Ya la instancia la podéis poner abierta, la podéis poner totalmente cerrada, la podéis poner de que los usuarios que están dentro inviten a otros, solo los que ya están dentro, o enviar directamente vosotros invitaciones a algunas amistades para que entren así, pero que nadie pueda entrar desde fuera porque tienes la instancia solamente cerrada y bajo invitación. Que normalmente es lo que yo más usé, teniendo una instancia en Mastojos, la verdad es que no quería que entraran cientos y cientos de personas, porque no tenía yo recursos para tanto. Algo bueno de Mastojos, bueno, lo bueno de Mastojos es que bueno, al principio, cuando yo estaba, no había forma de acceder a nada del servidor. Bueno, ahora tampoco, estando en Mastojos, no puedes acceder a tu servidor. Eso lo lleva él, Hugo. Pero algo bueno que puso es que te ponía un usuario aparte, con una dirección web aparte de Mastojos, donde podías descargar la base de datos. La podías descargar y, por ejemplo, si querías irte de Mastojos y crearte luego tu propia instancia fuera en un VPS, pues bueno, si conoces a alguien que sepa cómo hacerlo, pues te da los archivos necesarios, ya importas luego esta base de datos y lo que sea necesario en la instancia nueva del VPS y adiós a Mastojos. Y te va a salir mucho más barato. Por poneros un ejemplo, ¿no? Si yo pagaba más de 50 euros y encima tenía problemas y tenía límites, pues imaginaros, por ejemplo, solamente en Netcap, netcup.eu, netcap.eu, por ejemplo, está el VPS 2000 G10, que es un VPS con unas condiciones como que tiene 8 cores, 12 GB de RAM, de espacio 320 GB de disco duro SSD y un tráfico de 80 terabytes, que eso no va a llegar nunca. ¿Sabéis cuánto sale esto mensualmente? 13 euros prácticamente, 13,7 céntimos. 13 euritos solamente. Imaginaros, por 13 euros ahí Podéis montar una instancia en condiciones, sin límite, con un montón de usuarios y sin muchas preocupaciones. Y luego tenéis ustedes el control del servidor al completo. En Mastodon no. En Mastodon no podéis cambiar absolutamente nada. Entiendo lo que dice Hugo de Mastodon, de que claro, él hace con unos scripts automáticos y cada vez que hay una actualización de Mastodon, todas las instancias que él tiene de Mastodon instaladas, pues reciben esa actualización por igual. Por lo tanto, no quiere que tú le pidas, bueno, no lo acepta, que tú le digas, pues mira, 500 caracteres me parecen poco, yo quiero tener 2000, ¿me lo puedes cambiar? No. Pues mira, yo quiero poner tal y cual, pues no. Solamente lo que él tiene en su web como opciones es lo que va a permitir. Sí, permite, por ejemplo, que tú crees una instancia privada, sin federar. Que esto puede ser muy bueno, porque al no federar te va a gastar muchísimo menos. Es decir, que si quieres crear una instancia de Mastodon solamente para un grupito de personas de algún club, o de una comunidad de propietarios, o de familia, o de informática, algo privado, que no salga nada hacia afuera, que no federe, que no deje caché en cientos o miles de instancias diferentes, pues se lo dices, ¿no? Al crear la instancia en Mastodon, le dice Hugo que la quiero privada, sin federación y sin problema. Eso sí te lo pone él, ¿eh? También tiene otras opciones, por ejemplo, de pagar un extra por base de datos, almacenamiento. Sí, pero como digo, demasiado caro. Y tú dirás, bueno, pero es que yo no tengo ni idea de cómo instalar Mastodon, ni cómo alquilar un VPS. Bueno, hay muchísima gente dentro de Mastodon que te va a ayudar. Y en un momento dado te puede cobrar muy poquito por instalarte Mastodon. ¿Qué te va a cobrar? ¿20 o 30 euros por instalarte Mastodon? Y luego actualizártelo te cobra que te cobre 10 euros o 20 euros cada vez que te lo actualices, que va a ser muy de vez en cuando. Pues ya con eso te vas a ahorrar un dineral. Y alquilar un VPS es muy sencillo. Solamente enviar tu documentación, que te la confirmen, crear tu cuenta y poner tu método de pago y listo. Es decir, que si queréis crear una instancia en condiciones con bastantes usuarios o usuarios muy activos, no lo hagáis en Mastodon. Es mi consejo personal, ¿eh? He tenido dos instancias, una muy activa, otra algo menos, pero mira, no salí bien de allí. Al final, una instancia la tuve que cerrar porque al final prácticamente nadie la usaba, éramos tres o cuatro los que escribíamos y poquito. Que fue Andalucía.social, que luego alguien, bueno, puse una nota, puse yo un mensaje de que regalaba este dominio a quien lo necesitara para montar algo, y hubo una gente que me lo pidió, me querían pagar lo que faltaba de dominio hasta la caducidad, y les dije que no, que se los regalaba sin problema. Y crearon algo bonito. La verdad es que muchas veces veo Andalucía.social y han creado algo bonito, una instancia bonita para ciertos temas andaluces. Pero bueno, yo la verdad es que no tuve nada de éxito con esta instancia y al final la cerré. La tenía en Mastodon. Ahora no, creo que los que llevan esta instancia la tienen en un servidor VPS o algo así. No estoy seguro, ¿eh? Y luego la otra que tuve, que era Mastodrocks, pues éramos muy activos, éramos muy pocos, pero demasiado activos y fue un desastre. Así que bueno, yo creo que con estos datos es suficiente. Ya sabéis un poco lo que os podéis encontrar en Mastodon. Sería una locura llegar al plan más alto de Mastodon, que son más de 90 euros al mes. Imaginaros más de 90 euros al mes para algo que a lo mejor puede salir solamente por 15 euros al mes. O incluso tener que pagar ya algo más y tener que contactar con Hugo para decirle, mira que se me ha quedado chica también la instancia Galaxia, que es el método este, ¿no? De 90 y tanto euros al mes, necesito más todavía, yo qué sé por cuánto saldrá. 100, 200 euros al mes, que no lo sé, porque yo nunca he llegado ahí. Yo lo máximo que llegué fue a la constelación, al plan de constelación, y ya era caro de por sí, y no, y ni siquiera iba en condiciones. Así que nada. Mi consejo, No os quiero decir que lo montéis en vuestra casa porque os puede traer también más problemas todavía, y es más para profesionales. Hombre, si podéis hacerlo bien y os deja el vuestro ISP. Pero si no, pues mira, un VPS, contratáis a alguien para que os lo monte, que en media hora está la instancia instalada, no es nada complicado. Yo hasta en mi blog una vez puse una guía facilita, que era solamente copiar, pegar. Y ya no, porque ya, bueno, ya han ido actualizándose las instancias y habría que saber actualizarlas. Pero bueno, que le vaya a pagar poco, la va a instalar esta persona. Incluso le podéis dar si tenéis desconfianza, un usuario temporal, que él os dirá cómo hacerlo, luego borráis ese usuario del servidor y ya está. Que no, que queréis que lo lleve completamente y os fiáis de esa persona, bueno, pues mejor todavía. Si tenéis una persona fiable que os va a instalar y os va a actualizar la instancia y os la va a llevar por 20 o 30 euros al mes, pues mira, o solamente para cuando tenga que hacer algo que le paguéis. O igual hay alguien que os dice cómo hacerlo y no os cobra absolutamente nada, porque en Mastodon hay muchas personas así, ¿no? Yo lo hubiera dicho sin problemas también. Lo que pasa es que ya me voy. Y nada, yo por ejemplo estoy solamente en una instancia privada de Mastodon, sin federar, donde somos un grupito pequeño que estamos ahí y no compartimos nada al exterior. Y bueno, está en un VPS, pero bueno, esta vez quería yo desligarme un poco, y aunque estoy de administrador, la verdad es que lo que es el servidor, las actualizaciones y tal, la lleva alguien que tiene más conocimiento que yo, pero administradores somos los dos, y ya está, es lo único en lo que me quedo ahora. Así que nada, os quiero mucho a los que os dejo en el Fediverso, la verdad es que os quiero mucho. Pero mi situación personal, mental, no quiero seguir ahí, quiero estar más tranquilo, tener más tiempo, tener la mente más despejada, quitarme de muchos problemas y de muchos gilipollas que hay por ahí. No quiero dar detalles de algunas instancias y de alguna gente, pero bueno, seguramente ya sabéis por ahí por dónde voy. Y nada, quiero estar fuera ya de todo esto. No quiero darle a mi cerebro demasiadas cosas diarias para que luego pueda tener más y más insomnio. Y nada, quiero empezar con mi deporte, con mi playita, con pocas interacciones online. Y bueno, tenéis dentro de mi blog un apartado que pone pregúntame. Si le dais ahí, iréis a una plataforma donde podéis hacer una pregunta y bueno, ya os la contestaré y la podréis ver si visitáis de nuevo esta plataforma más adelante. También tenéis para suscribiros a mi blog, ya sea por redes, por RSS o por correo electrónico. Es decir, que cuando escriba algo llegará al correo electrónico o os llegará a vuestro lector de RSS. También tengo una cuenta en XMPP, si es que lo usáis, que es C3PO, la O es un 0, no es una O, arroba suchat, suchat.org. Así que bueno, si alguien quiere tener algún día contacto conmigo, pues me puede dejar una preguntita o un saludo en esa plataforma que está en mi blog. O podéis preguntarme en XMPP, aunque no os voy a responder inmediatamente, seguramente no pueda. Pero os contestaré en cuanto pueda a lo largo del día. Tampoco quiero ningún estrés con estas cosas, ¿no? Y nada más. Si podéis hacerle llegar este audio a alguna persona que pregunte en el Fediverso por Mastohost, pues espero que le sirva y le ayude para tener claro si entrar o no entrar. Y bueno, ya nos veremos por ahí. Un saludito y hasta otra.